Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hola, buenas tardes. Les saluda Haki. Ya saben, están escuchando Radio Cósmica Libre. En este espacio que, bueno, algunos viernes los dedicamos a Ixchel Music, que es una disquera basada en Sao Paulo, en Brasil. Bueno, más que nada en Brasil. Conformada por mujeres y productoras de música electrónica. Entonces, pues hoy estoy muy contenta de tener como invitada a Soulshine. Ella se llama Bruna Raiza y es parte de esta disquera. Ella es, bueno, DJ y productora de música electrónica. Soulshine, ¿cómo estás? Bien, Haki, gracias por invitarme para esta radio. Estoy muy feliz y estoy bien, ¿y tú? Muy bien, también pues contenta de estar platicando contigo y pues conocernos y conocer un poquito de tu carrera. Entonces, pues comencemos. También recuerden que vamos a estar escuchando música entre la plática que vamos a tener Soulshine y yo. Y finalizando el programa, vamos a escuchar un DJ set a cargo de Soulshine que nos va a compartir. Entonces, pues muy contenta de estar compartiendo música y presentándoles nuevas artistas. Bruna, cuéntanos un poquito cómo es que llegaste a conocer la música electrónica y un poquito de tus primeros pasos como DJ. Yo comencé a escuchar música electrónica por mi hermano, que ellos iban a las raves y volvía para casa todo ruso de lama y todo eso. Y yo pensaba, esta fiesta debe ser muy divertida para ir volver de esa manera. Y yo comencé a me interesar, entonces ella me pasó las primeras canciones de Psytrance, como GMS, Chrome Angels, Paranormal Attack, GMS, y yo empecé en esto por él. Y en la carrera de cómo comencé a producir, yo empecé como ya me gustaba mucho la música electrónica desde esta edad, como con 12 años que conocí, hasta cuando yo tenía como 20 años, yo cursaba una universidad de ingeniería de telecomunicaciones y yo no me gustaba mucho de la facultad, de la universidad. Y un día, un gran día, una profesora que no me gustaba mucho, yo hacía esta materia como la cuarta vez, era física, la primera física, y ella habló para mí, ¿o qué haces aquí? Entonces yo empecé a pensar lo que hacía allí, si no me gustaba, aquello todo, y ya tenía que comenzar a como brincar un poquito de DJ con unos amigos que eran de mi ciudad natal, Campo Belo, en interior de Minas Gerais, un estado aquí en Brasil. Y yo recibí mi primer caché. Entonces, a partir de ahí, yo ligué todos mis puntos. No hacía una universidad que no me gustaba. Yo tenía algo como que era divertido para mí y yo tenía ganado como lo primero caché, un primero dinero con aquilo. Y me hace muy feliz. Y yo hace, ¿por qué no hago música electrónica? ¿Por qué no voy a ser DJ? Qué buena idea ser una DJ Gypsy 3. Y así Claro. comenzó, empezó. Claro, y sobre todo que, como dices tú, no estabas contenta ni feliz estudiando la ingeniería y pues hacer música y ser DJ pues es algo que te da placer y que quieres hacer. Entonces creo que fue una gran decisión. Y cuéntame un poquito cómo fue para ti y cómo ha sido, porque bueno, yo sé que es un proceso la producción musical. Cuéntanos cómo fue para ti empezar con tus primeros tracks, llegar a encontrar tu sonido, estar ahí en la computadora y con, bueno, con los instrumentos, algunos sintetizadores, ya sabes. ¿Cómo ha sido para ti producir? Desde que decidí salir de la universidad y vine para San Paulo a hacer un curso de producción fonográfica y empecé ahí como en 2014. Yo hice esa mudanza y yo tenía mucho miedo de no me gustar de hacer música en la computadora porque me gustaba meter en la computadora, me gustaba la música, pero no sé si me gustaría de hacer la música. Entonces yo tenía esta duda muy conmigo, pero gracias a Dios es difícil, pero me gusta de hacer la música. Tiene que hacer muchos estudios y claro que no, en los primeros años no ficó muy, muy buenas las tracks. Creo que es normal porque estamos aprendiendo y hay mucho que aprender. Cuanto más se aprende, de producción musical, más sabes que tienes que aprender. Entonces, yo estudio mucho hasta hoy y creo que como yo siento que desde las primeras músicas, en primeras canciones, yo tenía como mi identidad. Claro que esta fue aperfeccionando en lo camino, pero si escucho una música mía hoy y la primera música que lancé, creo que sabes que es la misma persona que hace. La que las tracks. Entonces, yo empecé haciendo low BPM, como techno deep house en la época. En lo comienzo no comencé a DJ como un psytrance. Yo co empecé con estos más calmitos y como tenía un proyecto como con 3 años, dos de DJ y hice como dos músicas de este estilo. Y ya empecé en Psytrance. Entonces, desde de las primeras músicas de Psytrance, yo vi que sería esto que tenía que hacer. Yo hacía mucho mejor y me gustó mucho más el estilo de hacer, de tocar y de todo eso. Y eso. Qué interesante y qué bueno, digo, creo que siempre es fructífero poder hacer o explorar distintos géneros, como comentas, que comenzaste, bueno, que producías algo más como techno, como deep, y después ya decidiste irte de lleno al psytrance, ¿no? Que, pues bueno, hablando de música. Vamos a escuchar una canción que nos recomienda Soulshine y volvemos aquí en Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Tonight we're going to hear a lot about science and the knowledge it's created. You might also hear a bit about wisdom. We're sitting here together in this building that immortalizes the science that's generated knowledge. So I thought, what better place, what better night than to talk about knowledge and wisdom, knowing and doing. and to talk about knowledge and wisdom. Knowing and doing. Knowing and doing. You can go on to think about the how, and lastly, you can think about the what. Cosmic Radio. Estamos de vuelta aquí en Radio Cósmica Libre. Recuerden que estamos hablando con Soulshine. Ella es DJ y productora de Brasil y es parte de la disquera Ixel Music, una disquera que nos encanta acá desde la radio y que firma y trabaja, bueno, es llevada también por mujeres DJs y productoras también. Entonces, pues bueno, platicábamos con Soulshine un poquito como de sus inicios como DJ, nos fuimos a escuchar una canción y pues ahora, Bruna, me gustaría saber cómo fue para ti llegar a Ixel Music, cómo es que descubriste este label, cómo ha sido trabajar solamente con mujeres, cómo lo has vivido. Ah, estoy muy feliz de hacer parte de este label. Yo venir a esta idea de la ley Bonacer con Moon y Gina, y Moon me habló y yo hablé, una excelente idea, la escena necesita de eso, las mujeres necesitan del espacio. Entonces, desde el inicio yo apoyé Moon a hacer la label y hablé, voy a mandar canciones, vamos juntas, hacer que esta sea un gran label y un gran hecho en la música para que mujeres tengan más espacio. Entonces, yo era amiga de las creadoras antes de la grabadora nacer. Estoy muy contenta con todos los sucesos de la grabadora y o que hay proporcionado para las garotas en el escenario. Claro, yo creo que es pues bien importante para ustedes, o bueno, organizarnos y conocernos como mujeres en la escena, ustedes que están, por ejemplo, en Brasil, pues justo que puedan lanzar música, que puedan hacer festivales o fiestas. Cuéntame desde que, en tu experiencia, ¿cómo ha sido ser mujer en una escena en la que particularmente en los escenarios son más los hombres? ¿Y cómo es que has sentido que esto puede cambiar a través de el trabajo que hace Ixchel Music, por ejemplo? Yo creo que en el comienzo, cuando empecé a hacer DJ, yo hablaba para mí, ah, qué bueno, yo soy una mujer y no tienes muchas mujeres, entonces debe ser un gran espacio porque yo sería como un diferencial para la fiesta y eso. Y después yo fui percibiendo que no quieren a veces ni como un diferencial, no quieren a veces dar unas chances. Gracias a Dios, tuve muchas buenas chances en mi vida, no puedo reclamar mucho, pero veo que muchas mujeres tienen esta dificultad y yo creo que cuando vemos una mujer en el palco, en grandes fiestas, en grandes festivales, eso da unos clics para otras personas se inspirar también ser DJs, porque a veces jugamos para el palco y vemos solo hombres, hombres, hombres, del mismo objeto, de la misma manera, hombres blancos con barba, de lo mismo, parece que son la misma persona en 24 horas de las fiestas, yo no entiendo. Sí. Entonces así, yo no comenzó, así que sería un diferencial, que sería bueno, después vi que el pozo es muy más abajo de lo que imaginaba. Y después comencé a tener conciencia que teníamos que abrir ese espacio para las mujeres y luchar y luchar para cada vez más mujeres se inspiren. Y creo que Moon, la creadora de Ixchel, fue una de estas mujeres que me inspiraron a ser DJ, también a ver que es posible porque ella era una ejemplo, un gran ejemplo para nosotras aquí, y tocaba en todos los lugares, como antes de tener el Special End cuando la conocí. Entonces creo que es muy importante tener mujer, claro que también con sus maridos, con sus parejas, pero también solos para que crean más espacio y que tengamos un lugar más igualitario. Pero creo que en 10 años no se mudó mucho, como se mudó un poco, pero yo esperaba que mudase mucho más. Hasta hoy yo veo lineups como 100% masculinos y de los mismos caros hechos. Sí, creo que es un fenómeno que ocurre en esta escena, también sucede en otros lados, justo un poco lo que comentas, ¿no? Como mismos estilos, mismas caras, incluso pues conceptos, ¿no? O sea, muy, muy similar, y sí, creo que la apertura, coincido contigo en esto, lo importante que haya espacios para mujeres con esa apertura. Que sí, yo tampoco creo que haya cambiado tanto, pero me gustaría saber, en tu opinión, ¿De qué forma podríamos ayudar a que haya más espacios de mujeres, ¿no? Como desde tu experiencia, ¿qué Creo crees que que se podría? Ajá. se va a compartir espacios de mujeres, trabajos de mujeres, los sonidos de mujeres, también hablar sobre eso, ¿no? Porque cuando más hablamos, más abrimos los ojos de las personas que piden los mismos DJs en las fiestas y no abren espacios, porque también los productores tienen que tener eso, ver eso, ¿no? ¿Quién lo público quiere? Entonces tenemos que educar aquí quién lo público quiere para que haya más espacio, más igualdad y hacer este trabajo de la Ishel, que es un nuevo espacio para que busquen todas las mujeres allí presentes, un espacio de reunión. Tenemos que hacer más discusiones sobre eso. Su espacio también de Radio Cósmica Libre aquí también es un buen espacio, una gran idea para apoyar mujeres. Así que es un trabajo de hormiguitas. Tenemos que hacer pasito por pasito, pero creo que en algunos espacios ya estamos ocupando, como veo en lo tecno, las mujeres ahora están muy buenas en lo tecno, están dominando la escena, están más igualitarias. Tienes muchas mujeres ascendiendo, como Charlotte DeVito, Mary Lynx, Miss Monique, varias DJs de tecno buenísimas, Indira, Pagnotto, no está Saimama. Entonces creo que están muchas mujeres ahora que están en tecno y creo que espero que breve el Psytrance abrace esta idea de que las mujeres también tienen su espacio, su valor y que también tocan mucha música buena, mucho Psytrance con accesos. Claro, porque hay muchísimo talento y sí, justo pues estos espacios como Ixchel Music o como los festivales que se abren a incluir mujeres, pues ayudan a que crezca la diversidad y que crezca la escena también. Sería Sí, interesante hacer. Sí, dime, dime. hay como Tribal Gathering en Panamá, un excelente Claro. festival que hace los DJs de forma casi igualitaria de hombres y mujeres. Creo que hoy como en pasado, tenemos poquísimas mujeres y poquísimo espacio y poquísimas mujeres. Hoy creo que tenemos estas mujeres, faltan un poquito de espacio. Sí, porque, y como bien lo mencionaste, ¿no? Como que en el tecno ha habido esta tendencia a que haya más mujeres y creo que otras escenas no hay tanta exposición. Entonces, bueno, sí, sería interesante también entre nosotras como parte de la escena, como DJs y productoras, pues quizá, no sé, intercambiar más, quizá algunos talleres para chicas que quieran empezar a producir, no sé, como hacer ese tipo de redes sería muy interesante. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa a escuchar otro track y volvemos aquí para seguir platicando con Soulshine. Y bueno, recuerden que están en Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Toda grande jornada começa ao se arriscar. céu é o limite, mas os sonhos vão além. E você é mais forte do que pensa também. Livre de mente aberta, emana o que atrai. Confia não ao que te impeça, as dores deixou pra trás. Permita que o vento leve, quem te julga não te serve, não tem nada que provar. Escute o seu coração, siga a sua intuição, seja livre pra sonhar. Seja livre pra sonhar. Passo firme, alma iluminada, mente forte, empoderada, nada pode te parar. Passo firme, alma iluminada, mente forte, empoderada, nada pode te parar. Nada pode te parar, nada pode te parar, nada pode te parar. Nada pode... Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos platicando con Soulshine. Ella se llama Bruna y es DJ y productora de Brasil. Ella está enfocada pues en la música electrónica y es parte de Ixchel Music. Y bueno, hemos estado hablando un poquito de su carrera, de la importancia de las redes de mujeres en esta escena. Y bueno, ahora que hemos hablado un poquito de, bueno, venimos de un corte musical, me gustaría platicar, Bruna, un poquito más sobre tus influencias musicales, tal vez, un poco como que nos cuentes para ti cómo es la música que haces, cómo describes tu sonido, qué estilos te gusta o qué... sí, ¿cómo es tu proceso creativo como productora y como música? Gracias, Haki. Yo me gusta, yo tengo un gusto creativo muy abrangente. Yo comencé de influencias de DJs, de Psytrance, todo eso. Son como los de Flow Marvin, como yo hablé que empecé escuchando. Pero yo tengo influencias de otras partes, ¿no? De otras músicas, que son las músicas clásicas, que son de la familia de mi padre, que como hablé anteriormente, también la música popular de familia de mi madre. Yo también me gusta mucho una curiosidad, Hack, que no sabes que, ¿cómo aprendí a hablar español? porque No, ¿cómo, cómo? me gustaba mucho de Rebelde. Ah, sí. Entonces, yo aprendí a hablar en español con mis grandes ídolos rebeldes. Sí. Entonces, son muchas veces, creo que ellos fue mi primera banda que me fui fan, ¿sabes? Que tenía eso. Entonces, eso creo que modeló mucho mi gusto musical porque ellos mezclaban rock también y me gusta rock también después de gustar de mi fase. Como cuando tenía 12 años, me gustaba de Sí, Rebelde claro. y mi hermano me presentó Psytrance. Y después fui escuchando un poquito de todo. Entonces, soy muy. Muy genérica en los gustos, pero Psytrance permaneció hasta hoy y Rebelde también. Me gusta hasta hoy. Entonces me gusta rock también. Tengo una fase que me gusta de gothic metal, como cosas como Nightwish, Witch Temptation, algunas cosas como así. Entonces creo que pego un poquito de cada las cosas y coloco en mis canciones de Psytrance. ¿Sabes? Todos Sí, mis sí, sí, gustos. sí. Sí, que qué bueno, yo creo que siempre es un reto mezclar influencias o como comentabas tú, que a pesar de que has pasado por varios géneros y has crecido como productora, sí hay como una voz o un sonido un poco que te distingue. Cuéntanos un poquito de ¿cuáles han sido tus eventos favoritos en los que has tocado o en qué momento o alguna fiesta que recuerdes mucho o cómo fue o algo, quizá alguna fiesta donde hayas tocado que haya sido como un reto o cuéntanos un poquito? Ah, creo que en el empiezo de mi carrera yo tuve una gran tuve algunas oportunidades en la carrera que me hace algún puntos que me haces como confirmaciones y felicidades para que está todo caminando bien. Entonces creo que en 2017 tuve una oportunidad de una fiesta muy grande en lo sur del país que se llama Cyclos Festival. Es muy, muy gente, como 10.000 personas, de como eso. Eso fue un gran paso de mi carrera en 2017. Después también comencé a tocar en Universo Paralelo, que abre grandes puertas para mí. También ya toqué algunas veces, creo que como 4 veces. También siempre me Cuatro, abriendo sí. muchas puertas. Y recientemente, este año, dos grandes oportunidades también, que fue mi primer tour en Australia y en Panamá, junto, hace una en secuencia de la otra, en el comienzo del año. Y ahora, en el final del año, en este final de semana, hace algún final de semana, yo tuve oportunidad de tocar una fiesta muy grande en Brasil, también llamada Árboles de la Vida. Entonces fue muy, muy contenta en tocar en estos grandes festivales. Y este año fue un poco difícil por la transición de agencias, de gigs, de todo, pero te ves dos grandes puntos, muy grandes, buenos puntos de este año, que fue las tours internacionales y esta fiesta Árboles de la Vida, que como tenía acá casi 20.000 personas. Mucha gente. Yo estaba muy nerviosa, pero gracias a Dios, todo bien, Claro. todo corrió bien. Pues muchas felicidades. Me da mucho gusto saber que estás haciendo esto que te gusta tanto y compartiéndolo con la gente y que tienes la oportunidad de estar en estos espacios y que podamos justo reflexionar sobre la representación femenina, que creo que es algo pues nos interesa desde esta alianza, ¿no? Y esta colaboración que hacemos la Radio Cósmica con Ixchel Music. Y bueno, nos vamos a escuchar esta última canción y volvemos ya para cerrar esta entrevista. Recuerden que están escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Tenemos manifestaciones musicales que son importantes, colectivas. Por ejemplo, las manifestaciones políticas donde se canta, en las canchas de fútbol donde se canta, pero durante las 2 horas del partido, las murgas, las procesiones religiosas. Tenemos mucho de eso que está bárbaro, pero lo tenemos en determinados contextos y momentos. Y yo todo el tiempo hablo de la música esa de todos los días. Yo estaba escuchando a alguien con millón de energía y entonces empecé a golpear el volante y cantaba. Yo creo que si alguien me venía antes, si está loca. Pero eso, a mí me gusta mucho cuando si está loca, si está loca, si está loca, si está loca, si está loca, si está loca, si está loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca. A mí me gusta mucho cuando... Así como latimos, caminamos, brincamos, tenemos la voz. necesidad universal de cada uno de nosotros, reproducimos esta música. Y aunque de golpe uno dice, no, a mí me dijeron el coro que no cante. Cosmic Radio. Ya pues, estamos por acá de vuelta. Recuerden que estamos platicando con Soulshine. Ella es de Brasil y pertenece a una disquera que se llama Mixel Music, que ya hemos platicado, que está siempre trabajando y fundada por mujeres, DJs y productoras. Entonces, pues bueno, hemos estado platicando con Soulshine un poquito sobre su carrera, sobre sus influencias musicales, sobre cómo ha sido, cómo percibe a la escena desde un punto de vista femenino. Y bueno, ahora pues ya estamos cerrando la entrevista. A mí me gustaría que nos contaras un poquito. ¿Qué les dirías tú o qué compartirías o tal vez qué te gustaría que te hubieran dicho a ti cuando empezabas como mujer, como DJ? O también como un poquito platicar como qué consejos darías a las mujeres que quieren acercarse a la producción de música electrónica o a ser DJs o qué podrías decirles. Yo creo que tendrás que estudiar mucho, a conocer el mercado, a tener un poco de pies en los llanos, pero soñar muy grande porque es capaz de conquistar varias cosas, se suena mucho y trabaja mucho y planea mucho, porque tienes que tener mucho planeamiento de carrera, estudiar muy marketing hoy en día, creo que, y también hacer el bien para las personas, no hablar mal de las otras mujeres, siempre incentivar a las otras mujeres a crecer contigo y hacer cosas, y creo que no desistir en lo camino porque va a ser difícil y va a querer desistir muchas veces, pero lo importante es seguir frente, siempre a frente en su camino, con fe, con confianza, con mucha oración y con mucho trabajo, que todas las puertas van a abrir, solo tienes que colocar lo primero paso. Sí, gracias por tus palabras. Creo que es muy complejo de repente como querer lanzarse a hacer las cosas, ¿no? Pero esto que dices de, bueno, tener un poco como de confianza e ir haciendo las cosas, ¿no? También como esta cuestión de seguir aprendiendo todo el tiempo. Y pues bueno, no sé si haya algo más que quieras agregar, que quieras comentar. Sabemos que, bueno, después de esta entrevista vamos a escuchar un DJ set que nos vas a compartir. Y bueno, no sé si nos quieras platicar un poquito como de este DJ set o un poquito cuál fue la intención quizá detrás de esa selección de música. Ah, yo voy a compartir con ustedes es los DJ set que toqué en esta fiesta que hablé ahorita. De la Árvore de la Vida, yo creo una introducción muy especial hablando de lo plur, en las haves, en cómo mujeres batallan para estar. aquí y todo conectado con esta espiritualidad. Yo seleccioné músicas más pesadas para este set. Están las tracks más fuertes. Espero que te gusten mucho. Fue con mucho amor. Y esto, espero que gusten todas las canciones que yo hago. Hago con mucho amor y con mucha intención de tocar el corazón y la alma de las personas. Entonces, es eso. Sienta mucho. Cierren los ojos y abran los corazones para escuchar este set. Perfecto, pues muchas gracias, Bruna, y sí, completamente de acuerdo. Vamos a sentir este set un poquito menos con los ojos y más con el corazón. Y bueno, vamos a suban el volumen. Están en Radio Cósmica Libre. Gracias, Bruna, por tu tiempo, por tus palabras, por compartirnos tu música también. No sé si haya algún mensaje que quieras, o algún saludo, algún mensaje, y nos despedimos. Muchas gracias, Jackie, por el convite. Vamos arriba, garotas. No desisten. Foco en los sueños. Trabajen mucho, que todo va a ser bien, que todo va a dar cierto. Que todos tengan una buena noche, una buena tarde para ustedes. Muchas gracias y bueno, gracias por sintonizarnos. Radio. Radio. Cosmic Radio Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Desde as raízes da criação, uma árvore se ergueu. Tecida de alma, luz e tempo, conectando o céu e a terra. Suas raízes tocam o silêncio profundo. Seus ramos se estendem até o infinito. No pulsar da terra, as mulheres teciam o tempo para que os sonhos antigos chegassem até aqui hoje. A árvore floresceu, seus frutos amadureceram e nós somos eles. Hoje criamos memórias inesquecíveis, cultivando paz, amor, união e respeito. A energia pulsa em cada folha, em cada batida que vibra dentro do universo. O som se transforma em ponte entre céu e terra. O brilho da alma de cada um se ilumina agora. A árvore da vida está viva e hoje seremos a dança que ela sempre sonhou. Hey, you rocker! Desire to do something. So how can you use a picture to get what you want? By simply drawing one. When you draw where you are, your current state, and where you want to be, your desired new reality.

trying to figure it all out. We hold on tight as our planet goes hurtling through space, around the galaxy, around the universe. Don't forget to look up. There's so much to see, so much to know. So many of our young people here in this cycle. In this cycle, we have a choice. We make a choice. 2009 with the launch of NASA's Kepler mission. Kepler's main scientific objective was to find planets. It did this by staring at a single field in the sky. And in this one field, it monitored the brightness of over 150,000 stars. shoppers. Pienso. restitución de nuestra naturaleza, que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la abundancia. Is touch holds that you are all mine. Side by side, Side by side, we own the dance now. eso es nuestro, eso es nuestro. Y a mí lo que me da más pena de eso es que si no lo usamos, nos perdemos esa alegría que da, esa alegría y esa energía que da la música. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.